a los señores Menem, Anzorregui, Galeano, Müllem, Barbaquia, Palacios, Peraja, etcétera, etcétera, les decimos que en este juicio no va a haber hada madrina que lo salve. Pese a los silencios y las amnesias, día a día va quedando más claro el accionar delictivo de esta asociación ilícita. Nunca nada no fue fácil. Desde hace 22 años tenemos ante nosotros al enemigo más poderoso, el poder y su impunidad. La causa AMIA atravesó y atraviesa todas las instancias del Estado, todas las fuerzas de seguridad, todos los gobiernos. La mentira, la soberbia, la crueldad, la perversión y el silencio cómplice siguen rondando las miles de fojas de un expediente vacío. Pero acá seguimos y vamos a seguir estando en esta plaza, en nuestra plaza.